La lucha locura no se detiene. No se va a detener nunca más porque celebramos 3 años. Todo el mes de julio y parte de agosto, en las noches de viernes, te invitamos a disfrutar de lo mejor de Opening Song en sus 3 años. Además de entrevistas exclusivas a grandes fandubers y emisiones especiales con programas que debes conocer. Un mes a pura lucha locura. Todos los viernes de julio y parte de agosto, a las 22 horas Chile y Paraguay, 21 horas México, Ecuador, Colombia y Perú, 20 horas Centroamérica, excepto República Dominicana, Puerto Rico y Panamá, y 23 horas Argentina y Uruguay. No te pierdas esta celebración especial de un mes, 5 semanas, a pura lucha locura. Opening Sound, 3 años inundando de lucha locura y de mucha música. Akari Radio, te damos luz a tu mundo anime. ¡Los espero!